Rabinovich. Ella es médica neonatóloga del Hospital de la Madre y el Niño. ¿Cómo le va, Viviana? Le damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Hola, Marian. Gracias. Gracias por invitarme. Viviana, viene generando mucha controversia el tema de los médicos respecto a lo que genera todo este tema del aborto. Realmente un año histórico en nuestro país, con una avanzada de media sanción en el Congreso, con un debate social totalmente expuesto, digo, que ha llegado a todos los sectores, a todos los lugares, y también ha llegado al ambiente médico, donde está todo esto también del juramento hipocrático, de las concepciones de vida y no, todo un tema. ¿Qué tiene para contarnos? Mira, te escuchaba cuando hacías la presentación de lo que sucedió en el día de ayer. Realmente lamentable las expresiones, ¿no? Porque uno está en una democracia, o sea, que no es yo con ley o sin ley. La ley es lo que debemos respetar, ¿no? Y en, o sea, que realmente es bueno, a mí me como médica y como parte de la comunidad médica de La Rioja, siento que fueron expresiones que, como vos bien dices, ya habían sido escuchadas antes a través de las redes sociales, y bueno, incluso producen temor, porque seríamos una sociedad donde no se respeta la ley. Y en relación a mi posición con respecto a la interrupción legal del embarazo, que es la interrupción voluntaria, no solamente es un problema de salud pública, sino que es un derecho individual de las personas a decidir sobre su proyecto de vida, ¿no? O sea, considero de que no se trata de lo que yo creo, lo que yo pienso, o sea, no es mi posición personal solamente, porque yo puedo decir lo que yo creo. Creo que el aborto siempre es una pena, nadie que decide un aborto lo hace, como se dice, de manera voy a abortar, o si tuve relaciones y no me cuidé, bueno, si sale la ley, no, se trata de una situación real que existe. El aborto existe en el mundo, es una práctica universal, tanto en países desarrollados como pobres, entre mujeres de todo tipo, solteras, casadas, adolescentes. Y de lo que se trata es de la clandestinidad que existe hoy en nuestro país. Y me parece que cuando se habla de que no, en La Rioja he escuchado a colegas de hablar de estadísticas que realmente no son reales. Están las cifras de que están el Ministerio de Salud de Nación, UNICEF, digamos, están publicadas en la red. Entonces, decir que el aborto no es un problema en La Rioja, que las mujeres no abortan en esta ciudad ni tienen problemas en esta provincia, no es verdad, es falaz. Y además, realmente como médica de esta provincia, no me siento representada, y me duele porque, primero, que la estadística en abortos es muy difícil de que sea, no sea sesgada, que sea fidedigna. Y sí, porque solamente se podría tener una verdadera estadística si esto no fuera clandestino. De lo que se puede, digamos, decir la causa de solo de muerte, ¿no?, de morbilidad, porque hay muchas mujeres que no mueren, pero quedan con secuelas, como puede ser, entre otras, la infertilidad futura. concretamente tiene que estar la causa de la muerte escrita en el certificado de defunción, lo cual hace muy difícil decir que esta es una estadística verídica. Por eso, si uno se remite realmente a los lugares donde debe buscar estadísticas, como puede ser, yo lo había anotado para darte la página porque me parece importante, el aborto a nivel mundial, una década de progreso desigual, que se puede buscar en la web, en www.guttmacher.org, o vuelvo a decirte, en la página del Ministerio de Salud de la Nación, donde realmente figura que, obviamente, vuelvo a repetir, no va a ser del todo claro porque no es legal, es clandestino, entonces es una estadística sesgada. El aborto existe, es un derecho individual que la mujer pueda decidir cuál es su proyecto de vida. O sea que además de ser un problema de salud pública, es un derecho que debe otorgarse a las mujeres. Y si está legalizado, va a tener la posibilidad de que acceda a realizarse con métodos, primero con límites de tiempo, que lo que se propuso en la media sanción que hubo en diputados es 14 semanas. Hasta la semana 12, y se está viendo, si quizás son estudios, no es mi especialidad, pero sí leo, porque para poder hablar tengo que informarme de fuentes fidedignas, que se puede hacer con medicación, no es necesario la intervención quirúrgica, o sea, se puede evitar métodos invasivos. O sea que si se, primero se descriminaliza y se legaliza, va a haber cómo reglamentarlo. Por ende, va a haber equipos que puedan trabajar, acompañar a esas mujeres, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, que escuchen y que además puedan acompañar esta decisión, que quizás, quizás pueda ser vuelta a pensar o no. Viviana, perdón. No, está bien. La estaba escuchando atenta, me parece muy muy valioso todo lo que está diciendo. Respecto al, al juramento hipocrático, que tanto también se ha puesto en tela de juicio, ¿es contradictorio con esta práctica del aborto? ¿Cómo lo analizas como médica? Mira, no es contradictorio, y hubo una comisión que la Sociedad Argentina de Pediatría, cuando se pone en debate público, justamente la Comisión de los Derechos del Niño, yo vos sabés que lo había separado para leerlo, no es para nada, en absoluto, esto se usa de manera, o sea, realmente es una vergüenza de la manera que se ha planteado, y se ha cancelado la discusión con la consigna de por las dos vidas, lo cual es falaz, porque el aborto existe y las mujeres mueren o quedan con morbilidad, entonces no es por las dos vidas. Volviendo a tu pregunta, los cuatro conceptos, que es beneficencia, justicia, no maleficencia y autonomía, que deben ser los cuatro puntos que uno como médico, digamos, respeta dentro del juramento, no están en, no se contradicen con la decisión de una mujer, fundamentalmente su autonomía y la justicia que uno debe tener con su, o sea, justicia desde el lugar médico sería acompañar al paciente, informarle digamos, de los riesgos que puede tener la decisión que va a tomar, pero nunca juzgarlo. O sea, jueces de nuestros pacientes. siente, decidir sobre el cuerpo del otro. No, yo no lo puedo creer. O sea, realmente estoy muy afectada porque no me es ajeno. He acompañado el nacimiento de muchos niños y a muchas familias. Y también he acompañado el sufrimiento de muchas mujeres. O sea, no me es ajeno. Y creo que atraviesa todas las clases sociales. Por supuesto que sabemos, los que trabajamos en salud, de la inequidad que existe con las mujeres pobres. O sea, si bien este es un tema que abarca a todas las mujeres, siempre, no solamente en este tema, las mujeres pobres y las personas pobres tienen un acceso a la salud muy diferente en todos los aspectos. O sea, que negar eso es realmente ser, no sé, necio, inhumano, no sé. Quiero tratar de no ser muy calificativa, pero el aborto, la interrupción legal de la gestación, debe ser ley porque viene a respetar un derecho individual y a cuidar la vida y la salud de las mujeres. Es lo que creo. No sé si respondí la pregunta. Sí, ampliamente. Muchas gracias, doctora, por compartir esta palabra. La verdad que también es muy valioso que entre profesionales también se puedan movilizar, que se pueda tomar partido, ¿no?, de esto, de este juicio moral que se le hace a las mujeres, que pareciera que no es el tema si abortan o no abortan, es que tengan, que puedan decidir sobre sus cuerpos. Me parece que es mucho más moral que científico esto de salvar las dos vidas, como muchos plantean. Exactamente. Además que si se legaliza va a haber la posibilidad de que sea con medicación. Existe, está documentado que se puede hacerlo con pastillas, o sea, sin ninguna instrumentación. Uh-huh. Y que si esto fuera necesario, esté disponible. Esto va a ayudar a que no haya muertes ni morbilidad. Además de apoyar desde lo psicológico y social, es terriblemente estigmatizante, incluso para los que no pensamos como este terrible eslogan de las dos vidas, que es falaz. Te agradezco la invitación. Vamos a seguir en contacto seguramente. Un abrazo y gracias por su tiempo. Bueno, gracias, Mari. Hasta luego.